Acaba Messi, viene el centro, tocó para Verón, pegale Bruja. Llegó el momento del juego limpio, una aventura, una ilusión, el verde césped, un sentimiento y los latidos del corazón. Y después la magia, la camiseta, trae alegrías, trae tristezas. Después de un gol, una locura, una pasión. Desesperado por verte, mi corazón late tan fuerte. África, tu cielo será testigo.